Y a continuación le vamos a dar la palabra a Gilberto López y Rivas, al doctor Gilberto. Él es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, articulista de La Jornada, garante del Tribunal Permanente de los Pueblos, y bueno, y tiene mucho más actividades y está en muchos más procesos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante estas actividades que se están realizando en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, de los que han sido desaparecidos por la vía de la desaparición forzada, que es en cuyo caso se comete un delito de lesa humanidad, en donde el Estado mismo es el causante de este tipo de crimen. Yo creo que lo que nos ha relatado Pepe Reveles, con esa siempre excelente crónica que tiene como periodista, nos hace, pues por un lado, contrastar qué diferencia existe, por ejemplo, de cuando hace 4 décadas, en el primer ejemplo que él pone, que tenía existencia la Brigada Blanca, un grupo paramilitar organizado desde el Estado mismo, cuyo objetivo era la caza, detención y desaparición extrajudicial de guerrilleros, de dirigentes sindicales, de activistas políticos, y lo que está ocurriendo el día de hoy. Es decir, ¿cuáles son las diferencias interpretativas que tenemos que hacer para distinguir lo que está pasando el día de hoy? Porque, pues, no solo en este caso, como ya se señaló, los activistas políticos, los dirigentes, los miembros de organizaciones políticas son los blancos de esta guerra desatada que, comparando, y siempre utilizo un ejemplo para mí muy cercano, en 10 años de guerra en Nicaragua hubieron 50.000 muertos. Nosotros tenemos aquí 6 años de una guerra y tenemos, pues, prácticamente el doble de muertos, sin contar con los desaparecidos, los desplazados. Es decir, estamos hablando de una guerra, pues, mucho más mortífera todavía que una intervención abierta, descarada, con tropas del gobierno de los Estados Unidos, que a través de un ejército contrarrevolucionario llevó a cabo durante 10 años. Es decir, estamos ante una situación dantesca en donde los objetivos pueden ser cualquiera de nosotros. Es decir, se está dando, por ejemplo, un desplazamiento de clases medias que incluso ha llegado a tocar, pues, a gentes acomodadas que han desplazado no solamente sus capitales, sino sus propias familias, y se han ido a vivir algunos a Europa y otros a Estados Unidos. Y tenemos, pues, una situación de gravedad extrema, al grado de que hay ciudades como la que yo vivo, Cuernavaca, en donde existe un estado de sitio no declarado, es decir, donde hay ciertas horas, ciertas zonas de la ciudad. Si quien se mete a la colonia Barahona, es decir, en sus cinco sentidos, durante la noche, es decir. Entonces, estamos ante una situación distinta también, porque el emplazamiento, por ejemplo, de los años 60, 70, 80, en donde existían este tipo de grupos paramilitares, se ha extendido en toda la territorialidad del país. Es decir, no sabe uno qué temer más si el crimen organizado, que yo siempre he dicho que el gobierno es el crimen organizado y el otro es el desorganizado. Sí, ¿qué temer más si al crimen desorganizado, que supuestamente lucha por plazas y por un negocio que es la distribución, producción, comercialización de la droga, o a estas brigadas blancas repartidas en todo el país, pero ahora con uniforme, que pueden en cualquier momento disparar como lo hicieron incluso a una camioneta con placas diplomáticas y blindada? Es decir, no hubo muertos ahí, es lo que sabemos, por el blindaje de la propia camioneta, pero cualquier otra persona que hubiera incursionado en esa zona, que es una zona que va hacia Xalatlaco en el Estado de México, en donde Argentina tiene un campo de tiro que, por cierto, buscó tener en Topilejo, y al encontrarse con los comuneros de Topilejo, pues lo hicieron en Xalatlaco, que es un municipio del Estado de México contrario a todos los pueblos de la montaña del Ajusco, y hay una disputa por los bosques, y fue precisamente ahí donde se fue a meter la Marina. Entonces, aquí estamos hablando de una especie, bueno, si esta guerra, por X circunstancias, es la guerra sucia, estamos hablando de un tipo de guerra sucia extendida en toda la territorialidad del país, en donde el blanco de la guerra, evidentemente, a pesar de que está tocando los estratos medios y altos de la población, la gran mayoría de las bajas son del pobrerío, es decir, y también la gran mayoría de las bajas es un sector de la población que pudiéramos decir que son jóvenes. De tal manera que tenemos pues una especie de guerra social, de un juvenicidio, que se está dando con las circunstancias que aquí ya se marcó, que me parece muy bien utilizar el término esto de falsos positivos, porque en Colombia, que nosotros estamos en la Comisión Ética contra los Crímenes de Estado en Colombia, pudimos palpar, por ejemplo, en el Putumayo, y ver cómo cualquier joven puede ser aniquilado por el ejército, le ponen un fusil y lo reportan como una baja en combate. Eso es el falso positivo. Entonces, lo que está ocurriendo en México también es una extensión de los falsos positivos. Es decir, hay tal nivel de impunidad que cualquiera puede ser inmediatamente no solo asesinado o secuestrado o desaparecido, sino además de esto, imputado de pertenecer al crimen organizado. Es decir, automáticamente la desaparición, muerte o ejecución de una persona no es ni siquiera remotamente perseguida por la ley. Y los familiares que se atreven a ir a investigar o a reportar corren el peligro de que ellos mismos sean el blanco de las amenazas, como ha estado ocurriendo en Morelos. Es decir, hay una situación tal que, por ejemplo, en Cuernavaca, muchísimos restaurantes están cerrando sus puertas, algunos de ellos tan connotados como el principal restaurante de la ciudad, el Gaya, por ejemplo, que era un restaurante en la antigua casa de Cantinflas, cerró sus puertas porque pidió el derecho de piso de 40 mil pesos mensuales. Ocurrió lo mismo con un restaurante alemán, ¿no?, que estaba en la calle de Ajusco, en Rancho Cortés, en la ciudad de Cuernavaca. Y así está ocurriendo en numerosas regiones del país, donde ranchos, comercios, todo tipo de organización o actividad económica está siendo afectada por la llegada de este tipo de actividad delincuencial, en donde no puede explicarse esos niveles de impunidad si no hubiera la enorme complicidad de un Estado. Es decir, entonces estamos, no solo ante una guerra desatada de carácter social, de una especie de limpieza, de un genocidio, sino estamos ante una guerra desatada por el Estado mismo. Es decir, los agentes de la guerra, que son probablemente las 500 mil familias que viven del narcotráfico, se convierten por su actividad y por los resultados que está teniendo en la población en agentes de la criminalidad del Estado. Esto es, se está elevando la guerra sucia a una política de Estado. Es decir, es una guerra sucia que se está llevando a cabo con toda premeditación, alevosía y ventaja, con finalidades de carácter político. Y es ahí donde entramos al tema de nuestra reunión. Esto es la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta, la manera de cómo el capitalismo exacerbado en esta época neoliberal se convierte en una economía delincuencial. Esto es, no hay ya fronteras entre lo que podría ser la actividad, digamos, de un capitalismo que explota, que obtiene el excedente, la plusvalía, y lo que podría ser lo que antes se conocía como el crimen organizado. Se cruza de manera tal que afecta a todas las actividades económicas, pero también a todas las personas, y lleva directamente también a una criminalización de la protesta, con delitos, por ejemplo, que nuestros honorables legisladores han adoptado de legislaturas que son producidas después de los atentados del 11 de septiembre. Por ejemplo, a nuestro secretario general del sindicato del INAH, de académicos del INAH, se le está acusando ahora de apología de la violencia, que no es más que el tipo de delitos que en el Estado español se utilizaron a partir de la guerra contra ETA y que son producto también de la necesidad que tiene Estados Unidos, el imperialismo estadounidense, para que México tienda la legislación que tiene a partir de un estado de excepción, que es lo que se produce después del 11 de septiembre. Entonces estamos pues ante un tipo de política que no dudo en llamar de terrorismo de Estado. Es decir, se está produciendo un tipo de terrorismo de Estado que está afectando la vida de las personas, la cotidianidad, la forma de relación, y que está afectando particularmente a los jóvenes. Si cualquiera ahora que se atreva a ir a, incluso ni siquiera ya no a un antro, sino a restaurantes de zonas específicas, puede ser motivo de un acto de limpieza social, que es lo que se está llevando a cabo en muchos lugares de la República. Por eso es que para la izquierda mexicana es muy importante caracterizar el tipo de guerra que estamos viviendo. Es una guerra distinta a la del pasado. Si, por ejemplo, en los años 60, 70, uno no se metía en un tipo de actividad revolucionaria, pues muy probablemente no iba a ocurrirle nada de lo que está ocurriendo hoy en día. Pero hoy en día eso se ha hecho extensivo a amplias capas de la población y está produciendo un tipo de terror. Es decir, está produciendo un tipo de éxodo, está produciendo una situación en la que la gente tiende a la inmovilidad, tiende a la incertidumbre. Y esto efectivamente está afectando la movilización misma del pueblo mexicano, que con todo y el estado de guerra no estamos ni pasivos, ni callados, ni parados, pero si no se toma en cuenta el tipo de situación a la que nos estamos metiendo, si nosotros no analizamos con claridad qué es lo que significa la desaparición forzada hoy en día, qué es lo que significa la represión contra las organizaciones, cuál es el tipo de situación incluso jurídica, cuál es la forma, por ejemplo, como ingenuamente se fue a unas elecciones cuyos resultados estaban previstos de antemano, y muchos de nosotros que hacemos análisis político lo dijimos en nuestros artículos, ¿no? La cuestión de pensar ingenuamente que se podría dar una elección como si viviéramos en Suiza o como si incluso viviéramos en Costa Rica, ya nos vamos a otro lado, ¿verdad? Como si viviéramos en Costa Rica, aunque en Costa Rica la otra vez nos llevamos la sorpresa de que también se dan los fraudes. Pero, bueno, por ejemplo, ahorita, ¿qué iluso piensa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a nulificar, ya nulificó, sí, el 0.36% de la elección? O sea que ya evidentemente estamos ante una imposición y tenemos que pensar, desde mucho debiéramos de haber pensado que era una elección fallida y desde mucho una calificación fallida. Y sin embargo, se siguen albergando ilusiones sobre esas vías, en esa forma de llevar, por ejemplo, a cabo la vía electoral, y se siguen alimentando todo tipo de organizaciones que tienen una lógica distinta a la organización que una izquierda que quiere realmente transformaciones en este país debe de seguir. O sea, o cambiamos la lógica de la organización que se requiere para un estado de guerra como el que estamos viviendo, o cambiamos la lógica de la organización para enfrentarnos a un estado delincuencial que no duda en utilizar incluso al narco para golpear a los movimientos revolucionarios, para golpear a los movimientos sociales, para hacer insostenible la vida cotidiana de amplios sectores de la población, o sencillamente pues estaremos expuestos a nuevamente repetir los fracasos de una izquierda que no sabe llevar a cabo los análisis políticos que la situación actual requiere. Muchas gracias.